12 y 8 minutos, entramos en el tiempo destinado a la política, como cada martes. Vamos a abrir precisamente en la jornada de hoy un nuevo turno de política y lo hacemos, por tanto, con Izquierda Unida. Ya nos acompaña José García Solano. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también Manuel Ramírez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con ello, durante los próximos 30 minutos vamos a hablar sobre asuntos relacionados con el ámbito político. Siempre hablamos del ámbito político local, pero precisamente debido a esos comicios autonómicos celebrados recientemente, pues hay que también hacer valoración y análisis de los resultados obtenidos por Izquierda Unida. Los mejores resultados en Andalucía en mucho tiempo los obtenidos por Izquierda Unida con esos 12 escaños y, bueno, pues esa valoración de manera más pausada la vais a hacer precisamente aprovechando este espacio, ¿no?, durante los próximos minutos. Sí, efectivamente. Creo que el momento lo requería y, aunque tenemos inmediatamente un pleno municipal mañana mismo, creo que había que aprovechar este tiempo de radio pues para dar nuestra opinión y nuestra sensación, ¿no?, a esta situación que se crea después del resultado electoral. Efectivamente, la subida de Izquierda Unida ha sido espectacular, pues porque sencillamente hemos doblado el número de parlamentarios, ¿no?, en el Parlamento andaluz. Hemos pasado de 6 a tener 12. Y en estos 12, pues nuestra satisfacción a nivel provincia es que pues teníamos solamente un diputado, que era Ignacio García Rodríguez, y actualmente pues vamos a tener dos. Vamos a tener a Ignacio y además pues a Isma Nieto, que queríamos haberla traído durante la campaña y por motivo de agenda pues no fue posible. Queremos traerla aquí ya una vez que se haya sentado en el Parlamento, pues para tener un contacto con ella a nivel de la Asamblea Local y con la ciudadanía de Ubrique. También tendrá seguramente la oportunidad de venir a Radio Ubrique y hablarnos aunque también cierto de que sí tuvo presencia en las elecciones, puesto que estuvo en los micrófonos de esta misma emisora. A través de los micrófonos de Radio Ubrique tuvo esa participación. Pero nosotros queríamos que fuera una participación directa, personal, directa, ¿eh? Y en ese sentido, pues, queda el compromiso hecho de que Isma pues debe de venir por aquí y tener una reunión y un contacto con nosotros. Decíamos que pasamos de 6 a 12 parlamentarios y, aunque el ascenso ha sido importante, creo que habría que destacar que la situación en la que nos pone de 6 a 12 también es motivado por la propia ley electoral, que es injusta. Nosotros antes, pues, también hay que decirlo, ¿no?, con menos apoyo electoral, pues teníamos 6 y ahora no hemos doblado los votos para tener 12. Esa es la injusticia de la ley electoral. Yo hace una referencia sencilla así para esquematizar el logro que obtenemos. Nosotros prácticamente casi se puede decir que tenemos un 12% a nivel andaluz y nos dan 12 parlamentarios. Pero a esto habría que decir que una formación política como es el PP, con el porcentaje que tiene, pues no se corresponde con el número de parlamentarios que tiene. Tiene más parlamentarios que porcentaje, igual que le ocurre al Partido Socialista. De esta manera, pues, si nos correspondiera lo que le corresponde a las dos otras formaciones políticas, pues seguramente que ni el PSOE tendría 47 ni el PP tendría los 50 parlamentarios, es decir, que tendría bastantes menos, y seguramente nosotros pues tendríamos algunos más, ¿no? Es una de las cuestiones que luego reseñaremos en las alternativas que hay de negociación para constituir el gobierno. Y de todas maneras, luego lo haremos más ampliamente en detalle. Yo, en principio, pues me quedaría con eso, me quedaría además que ha sido la tónica general, ya por no solamente ya a nivel andaluz, a nivel provincial, que donde no teníamos parlamentario tenemos uno, donde teníamos uno tenemos ahora dos, y concretamente en Ubrique, que el ascenso pues ha sido interesante, ha sido importante. Prácticamente incluso en el recuento, en algunas de las ocasiones que llevábamos mucho tiempo ya haciendo la cuarta fuerza política, pues en algunas ocasiones incluso en el propio recuento, en la trayectoria del recuento, pues muchas veces nos poníamos por delante del Partido Andalucista y podíamos decir que éramos la tercera fuerza política. De todas maneras, sí hay que destacar que la única fuerza política que aumenta votos es Izquierda Unida, mientras que los demás pues han perdido hasta 2.131 votos en su conjunto, ¿no? Y el ascenso de Izquierda Unida en 293, a pesar de la abstención que hemos tenido, pues creo que ha rozado o ha superado el 11%. También ha sido una tónica general. Esto nos demuestra que paulativamente, si no se corrige esto, pues cada vez la ciudadanía va a estar más alejada de las citas electorales y del conjunto de la política y de los políticos, ¿no? Lo venimos denunciando de hace ya muchísimo tiempo, y yo creo que es algo que a la clase política pues le debería de preocupar, de que esta situación no se mantuviera, sino que se trocara totalmente en otra totalmente distinta. Eso es que sería muestra de que al ciudadano le interesa la política, debería de interesarle además, pues porque por activa o por pasiva, la política que se hace en los parlamentos pues inciden directamente en la vida de las familias y de las personas, ¿no? Hablando también sobre los resultados, obviamente, y a lo mejor lo primero es agradecer a todos aquellos, tanto ubriqueños como andaluces, que han confiado en nuestra formación. Entendemos que ese apoyo considerable a Izquierda Unida va encaminado a luchar contra las políticas de derecha, tanto si vienen del Partido Popular como si vienen desde el PSOE. Nosotros entendemos que eso es así, y en función de nuestras posibilidades y en función también de lo listo, entre comillas, que seamos, pues intentaremos que esos 12 diputados que vamos a tener en el Parlamento andaluz, pues que las políticas que pretendemos o que incluso nos comprometíamos bajo contrato en campaña electoral ante notario, pues llevarlas a cabo. La cosa está difícil, obviamente, pero con el interés y con el apoyo de todos, pues estoy seguro que lo conseguiremos. Sí, yo esta situación nos crea pues incertidumbre, preocupación, ¿no? Desconcierto no debería, pero bueno, yo creo que es una situación en la que de alguna manera le cabe a Izquierda Unida pues muchísima responsabilidad. Nosotros ahora mismo, pues, al haber roto el bipartidismo y al haber acabado también con las mayorías absolutas, que eran dos objetivos que nos habíamos marcado en la campaña, y al final, pues, yo creo que podemos estar muy satisfechos porque esos dos objetivos se han cumplido. No hay mayorías absolutas en el Parlamento andaluz y el bipartidismo se ha roto con el ascenso de Izquierda Unida al conseguir los 12 escaños. Se crea una nueva situación totalmente distinta a la que hemos tenido durante estas últimas legislaturas, ¿no? Esto nos lleva pues a una situación en la que Izquierda Unida puede jugar un papel importante. Eso no nos cabe la menor duda, porque dependiendo de la postura que tengamos, pues así pudiera gobernar un partido u otro. Y nuestra preocupación es cómo se traslada nuestro programa y nuestro compromiso con la ciudadanía a un acuerdo posible. Con el PP, pues yo diría que imposible. No es porque queramos o no queramos, sino imposible en cuanto que los programas y las intenciones, sobre todo las del PP, que muchas veces son las cosas que no se escriben y luego se hacen, que nos tiene acostumbrado a eso, pues no casan ni con liga, ¿no? Ese es el hándicap más importante, es decir, la contraposición que hay entre los programas y las intenciones, ¿no? Y luego con el PSOE, pues siendo posible, hay que decirlo así, siendo posible, porque queramos o no, las políticas del PSOE de alguna manera pueden estar algo más cerca que los programas, sobre todo, ¿no? De nosotros que el PP. pero que esto entraña un enorme peligro por su astucia y manejo en estos lances de caballería. Esa es la experiencia que nosotros tenemos. Es decir, que del PSOE pues no nos podemos fiar. No nos podemos fiar porque en muchas ocasiones, durante toda esta trayectoria de la democracia en nuestro país, pues hemos sufrido en ayuntamientos, en diputaciones, en el propio Parlamento, lo que ha sido el gobierno andaluz. Es decir, que tenemos que andar con mucha cautela, con mucha precaución, pues porque nos podrían dar hasta incluso gato por liebre, ¿no? En esto yo creo que Izquierda Unida ha avanzado mucho. La experiencia que tenemos y la comunicación que tenemos entre la base y nuestros dirigentes, la verdad que es un compendio de claridad en ese sentido. Yo la confianza que tengo es que al final pues lleguemos a buen puerto, ¿no? Independientemente que estemos en el gobierno o no estemos en el gobierno, yo creo que lo que nosotros vamos a plasmar sobre todo es el contrato, el compromiso ese que hay con la ciudadanía, que de alguna manera pues está suscrito y además incluso ante notario. Es decir, que esas son nuestras bazas. Y yo, en ese sentido, pues quisiera transmitirle la confianza, la tranquilidad, ¿no? A los votantes, que es verdad que nuestros votantes pues son diversos y hay quien opta por una postura o por otra, ¿no? Incluso divergente. Pero yo, en este sentido, quisiera transmitirle la tranquilidad de que, por la experiencia que hay y la trayectoria en los últimos años, yo creo que la madurez de Izquierda Unida va a propiciar a que hagamos un acuerdo, se pacte gobierno o no se pacte gobierno. Sin embargo, pues lo que va a impulsar y va a posibilitar que haya un gobierno en el que estemos o no estemos, sean las políticas que ya Izquierda Unida plasma en su programa. ¿Que no vamos a poder conseguir el 100%? Pues no lo sé. De todas maneras, son cuestiones asumibles totalmente por un partido que se denomine, como en este caso el Partido Socialista, se denomina de izquierda. Bueno, pues aquí tiene la posibilidad de demostrarlo, ¿eh? También hay otro punto que debería llamarnos a todos a la tranquilidad, a los militantes y a los votantes de Izquierda Unida, que el propio coordinador general, el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Diego Valdera, pues en la misma noche electoral, pues dijo que obviamente también lo que decía nuestro estatuto, que se va a consultar a las bases y a la veintena de organizaciones que han contribuido a la redacción del programa electoral de Izquierda Unida, y que ante todo, primero serían hablar de política y no de sillones, con lo cual, pues frente a otros partidos que lo primero que piensan es el trozo de poder que van a coger, pues nosotros vamos a anteponer la política y nuestras políticas a cualquier otro tipo de historia. ¿Eso se puede traducir en un pacto de gobierno entrando Izquierda Unida en el gobierno? Pues a lo mejor sí o a lo mejor no, porque a lo mejor desde la oposición pues podemos hacer ese trabajo de llevar a cabo esas políticas. El tiempo lo dirá, dentro de un mes posiblemente, o incluso menos, porque creo que es a mediados de abril, pues se tendrá que constituir el Parlamento de Andalucía, y esperemos que para entonces pues hayamos realizado el trabajo y que ese trabajo esté encaminado a sacar a Andalucía del base en el que se encuentra y que durante años pues no ha sido posible sacarla de ahí. Pues en cuanto a esa valoración de los resultados electorales obtenidos por Izquierda Unida en las elecciones autonómicas, pero además también otro de los temas de interés que se quiere plantear por parte de este grupo es el relacionado con la huelga general que se va a desarrollar en la jornada del próximo jueves, el próximo jueves 29 de marzo. Izquierda Unida respalda esa huelga general y creo que queréis exponer también vuestros motivos. Nosotros, incluso previa a las elecciones, incluso en plena campaña, pues decíamos de que la forma de parar esta reforma brutal que desde el gobierno del Partido Popular se había llevado a cabo era fundamental el tema de la huelga general, pero incluso decíamos que antes de la huelga general estaba un punto crucial que era el día 25 con las elecciones a Andalucía. El día 25, pues los andaluces han frenado esa tendencia alcista que desde las elecciones generales llevaba el Partido Popular, y en Andalucía, en apenas 4 meses, pues han perdido el Partido Popular más de 400.000 votos, con lo cual nos lleva a decir de que los andaluces no están por la labor de esa brutal reforma laboral que se pretende llevar a cabo o que se ha llevado, y que este jueves pues tendremos la posibilidad todos los españoles de decirle al gobierno de que así no es como se debe de sacar España de esta crisis. Con lo cual, desde Izquierda Unida siempre lo hemos dicho, nosotros estamos en las instituciones porque entendemos de que es fundamental de que una formación política participe de esta democracia que tenemos, que no nos gusta mucho en algunos aspectos, pero entendemos también que la forma de cambiarla es estando en esas instituciones, pero tampoco renunciamos a estar en la calle con los ciudadanos, con esos votantes que se les dice que son tan importantes, pero que desde algunas incluso formaciones mayoritarias se dice que, o se viene diciendo estos días, de que es que se les consulta demasiado y por eso se hay hastío. Pues nosotros entendemos que no, que habría que consultarlas más veces y con más protagonismo, para que realmente los partidos políticos no estemos desligados de la ciudadanía, porque entendemos que eso es fundamental. Y por ello, Izquierda Unida pues apoya esta huelga general y participa activamente y va a participar activamente en ella. Nosotros, igual que, bueno, la reforma laboral se califica como injusta, inútil y ineficaz. Y además tendríamos que añadir que posiblemente sea inconstitucional. Se ha hecho un requerimiento en este sentido, y yo creo que sí, que hay motivo de que los tribunales pues la cataloguen como inconstitucional. En el artículo 37 de la Constitución de 1978, el apartado 1, que dice que la ley garantizará... El artículo 37 de la Constitución dice, en el apartado 1, dice que la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. La reforma laboral, anunciada y decretada muy claramente, estará inculcando este principio constitucional. Porque si trabajadores y empresarios son las dos partes de una misma realidad, y que a través de la negociación se llegan a poner de acuerdo, plasmado este en un documento de convenio, con esa fuerza vinculante que reconoce el artículo 37.1, la reforma que se pretende, que ha sido decretada, aunque hay un proceso de discusión parlamentaria, rompe esta garantía. Por eso decimos que la inculca, o sea, que la reforma le quita ese valor de fuerza vinculante y garantista cuando el convenio, por múltiples motivos, puede quedar en papel mojado o aún peor. Esa es la base fundamental por la que pudiera catalogarse como inconstitucional, ¿no? Lo que se persigue con esta reforma es la más flagrante, sangrante y humillante de las desregulaciones en el mundo laboral, y en la que el trabajador quedaría bajo los cascos del caballo, podríamos decir perfectamente. Hay muchos tímiles, ¿no? En un ring, ¿no? Dos boxeadores en el que el árbitro pues desprovee a uno de los púgiles de los guantes protectores para proporcionarle mayor ventaja frente al otro púgil. Podríamos poner otro símil, ¿no? En una regata de varias embarcaciones, todas las que ocupan los trabajadores en una competición laboral, todas, digo, no se les deja ni una sola pala con que remar, mientras que la embarcación que ocupa el patrón está provista de remo y la posibilidad de acoplarle a la misma embarcación un motor fuera borda. Está claro que quien va a llegar a la meta, en primer lugar, los trabajadores lo harán cuando lo hagan, pero sus condiciones serán muy lamentables y con la lengua fuera no nos cabe la menor duda. En este sentido, yo creo que estamos retrocediendo pues a décadas. Yo por mi edad puedo hablar de que tuvimos una época en la que las peleas que se hacían en este terreno sindical era para mejorar nuestras condiciones de vida. Tuvimos suerte porque, la verdad, al final del franquismo y en los primeros años de la democracia, pues el movimiento sindical, la fuerza reivindicativa de la sociedad en su conjunto, era muy fuerte y había mucho Estado solidario. decir, que la solidaridad entre los ciudadanos, pues daba fuerza no solo entre los sindicatos, sino que la propia sociedad se proveía de esa fortaleza, con lo cual conquistábamos muchísimas cosas que durante décadas y durante todo el franquismo. Y buena parte de la centuria esa, solamente quitando los pocos años de la Constitución republicana, por lo demás, pues la situación del trabajador era muy lamentable. En fin, pues todos esos años nos cupo la posibilidad de pelear y obtener rentabilidad social, ¿no? Hoy por hoy no se trata ya de pelear por mejorar, que sería la condición, ¿no?, que nos tendríamos que plantear, sino que ahora lo que estamos peleando es porque no nos recorten derechos, que es tan fundamental y tan importante como pelear por conquistar nuevos derechos. Pero lo que hoy perdamos, la verdad que van a tardar décadas en que podamos recuperarlo. Yo creo que es una ocasión importantísima, muy crucial, en la que deberíamos de reflexionar todo por el valor que tiene esta huelga, por el valor que tiene enfrentarnos a las políticas que se están diseñando, pues desde la más estricta y la más retrógrada proyección del neoliberalismo, lo que constituye pues los mercados financieros y lo que en su conjunto y entre comillas le lo califican, para no decir quiénes son los mercados, ¿no? Yo creo que la trampa europea nos ha caído encima y que los diseños esos nosotros tenemos que hacer una apuesta por impedirlo. Pero eso se tiene que hacer también en el conjunto de Europa. Es decir, la socialdemocracia ha estado flirteando, ¿no?, con el capitalismo más retrógrado, y estos son los barros que promovieron aquellos polvos, ¿no? No sé si la socialdemocracia será capaz. Yo creo que no. Solamente con una izquierda fuerte, solamente, pues la socialdemocracia se verá bastante obligada a retomar algunos temas sociales, sobre todo, ¿no?, y de defensa de la clase trabajadora. Pero no albergamos muchas esperanzas. De todas maneras, sería necesario. Rubalcaba ha hecho alguna apuesta, pero bueno, solamente lo ha dicho de boca. No hemos visto ningún documento aclaratorio en este sentido, pero que sí es verdad es que debe ser una apuesta europea, ¿no? Europea, porque si ya que se nos decía que a través de Europa íbamos a ser más fuertes, más ricos, más en mejor situación social, resulta que ahora estamos en peor situación y cada vez nos están exigiendo más. Yo creo que es la reflexión que tenemos que hacer, y no verlo simplemente desde nuestro punto de vista localista, de Ubrique, de nuestra provincia o nuestra comunidad, sino que esto tiene que ser una proyección a largo plazo o a medio plazo, y sobre todo confluyendo en el esfuerzo de toda la clase trabajadora, de la sociedad en su conjunto, porque aquí, en esta situación, los únicos que se benefician son muy poquita gente, ni siquiera el 5%, mientras que más del 95% de la ciudadanía, y ahí nos metemos todos, los trabajadores, los empleados y la gente que está en el desempleo, la familia, la pequeña y mediana empresa, el comercio, el pequeño comercio, es decir, el 99%, el 95-96% del conjunto de la sociedad. Yo creo que es un momento para reflexionarlo, y que aquí no se pretende ni más ni menos que salvaguardar los derechos que con tanto esfuerzo y durante tanto tiempo se han conseguido en generaciones anteriores, ¿no? A mí también me gustaría indicar pues un par de puntualizaciones sobre la convocatoria de la huelga. Incluso hay gente que dice que la huelga no sirve para nada. Está demostrado de que todas las reivindicaciones, todos los derechos que se tienen en la actualidad se han conseguido no porque haya habido algún iluminado que no los haya dado a los trabajadores, sino porque la lucha continua de cientos de miles de personas ha conseguido que esos derechos sean una realidad en los días de hoy. Lo que está demostrado que no sirve para nada es no hacer nada. Es decir, que si nos estamos quietos, seguro de que lo que nos van a quitar no lo tenemos ya quitado, pero es que será la primera parte, porque después vendrán otra serie de recortes que van a suponer una pérdida de la calidad de vida de todo. Y también me gustaría dar una puntualización también, porque hay mucha gente que incluso siendo afín o estando a favor de que no se produzcan esos recortes, pues no está de acuerdo con los sindicatos mayoritarios, y a lo mejor también es cierto, o sería conveniente decirlo, porque la derecha mediática de este país pues ha estado batallando durante meses o incluso años desproticando de esos sindicatos, de que esta huelga general, para empezar, la convocaron primero antes de Comisiones y UGT, pues la convocaron los sindicatos LAP del País Vasco y el sindicato CID de Galicia, y que con posterioridad han sido Comisiones Obreras y UGT los que se han adherido. Pero no solamente están estos cuatro sindicatos, sino que también está USO, está Solidaridad Obrera, está la CNT, está la CGT. Hay infinidad de pequeños sindicatos que se han adherido a esta huelga, de partidos políticos, porque al igual que estamos nosotros desde Izquierda Unida, pues está Esquerra, está Compromís, está Amaiur, está BNG, está Equo. Es decir, hay infinidad de partidos políticos que también están de acuerdo con esta convocatoria, incluso de asociaciones de consumidores como la Facua, pues también, o incluso otra serie de colectivos que no están, digamos, con esa organización, llamémosla así, institucional, como puede ser Movimiento 15M o Democracia Real Ya, que también apoyan sistemáticamente pues esta convocatoria de huelga. La universidad, es decir, hay infinidad de colectivos y de personas que están apoyando esta huelga, es decir, que no nos creamos lo que escuchamos muchas veces en ciertas radios y en ciertas televisiones, de que esto es una cosa de la élite sindicalista de este país, la que está intentando engañar a la gente, porque no nos engañemos. Aquí nos vamos a ver perjudicados todos los trabajadores. Y dependiendo de si esta huelga es un éxito, así va a hacer el gobierno. Si es realmente un éxito, estará obligado a su reforma o a incluso echarla para atrás, esta reforma laboral, y plantear otra. Y si no es un éxito esta huelga general, pues le estaremos diciendo a todos los españoles pues que nos da igual. Parece que si nos quitan esos derechos, pues nos da igual. Y es muy peligroso, porque una vez que se quiten esos derechos, el volverla a conseguir, a lo mejor tenemos que esperar hasta hace poco. Hemos estado durante siglos cogiendo granito a granito, y en esta vez que nos van a quitar todo. Nos van a quitar incluso, como decía Pepe, el tema de los convenios, algo tan fundamental, van a hacer que desaparezcan prácticamente todos los convenios sectoriales, con el peligro que supone. Y para ello, nada más que dar un dato, en Grecia, En estos últimos años, con las reformas laborales que se han producido allí, ha supuesto a la clase trabajadora una pérdida en salario de media del 20%. Es decir, que si nosotros no nos podemos permitir un día de huelga porque nuestros salarios son muy bajos y demás, pensar todo lo que vamos a perder de aquí a un corto periodo de tiempo. Con lo cual, nos estamos jugando mucho, y la presencia de todos los trabajadores en esa huelga es fundamental, de los trabajadores, de los parados, y también recordar igualmente de que ese mismo día hay convocado una huelga de consumo para que todas aquellas amas de casa, aquellos ciudadanos que vayan a hacer sus compras ese día, pues que o bien las adelanten o bien las pospongan, porque también con ello pues conseguiremos de que muchas más personas pues vayan a la huelga, y esa rectificación del gobierno pues sea más efectiva y real. Pues nos queda unos minutos, no sé si para terminar queréis concluir con alguna otra cuestión más. No, de todas maneras yo creo que satisfactoriamente hemos dicho todo lo que queríamos manifestar. Lo único que ya como última llamada es que de verdad que reflexionemos, y que el día 29 pues sea un éxito, porque será un éxito de todos. Pues nos quedamos aquí entonces. Mira, 12:37 minutos. José García Solano y Manuel Ramírez, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.